hacer y cómo gritarles tantos te quiero. Por fin he encontrado el amor que soñaba y también a mí me ama. Yo lo quiero. Comencemos juntos, almorcemos juntos y no habrá soledad. Platiquemos juntos, disfrutemos juntos, caminemos juntos, comencemos juntos, almorcemos juntos y no habrá soledad. Su aroma, alguien más. Ella está en la alcoba, alguien más. Ella es mi juntos, almorcemos juntos.